Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. 940 AM. Una noticia muy interesante: los aborígenes de Australia que prohibieron la Coca-Cola. ¿De qué se trata? Muy pocas personas en el mundo saben lo que significa Mai Wiru. Es una expresión en la lengua de los Anangu, una comunidad aborigen que habita en la inmensidad del desierto australiano, que se traduce como buena alimentación. Al igual que muchos otros pueblos indígenas que fueron colonizados, los Anangu tienen problemas de salud, concretamente relacionados con la alimentación. Una de las razones es que cuando tuvo lugar la colonización a los Anangu, les privaron en gran medida del acceso a sus propios recursos naturales, entre ellos la comida. Por eso, desde hace años se alimentan de comida basura, con alto contenido de sal y azúcar. Viven en sociedades donde abunda la diabetes, la obesidad, los fallos renales y las muertes prematuras, dice John Tregenza, una de las primeras personas que ayudó a los Anangu en la década de 1970 y que ahora forma parte del proyecto Mai Wiru. Los eventos sociales más habituales son los funerales, se dice. Tregenza dice que la alimentación es la principal causa de las enfermedades y la muerte de esa comunidad. Cuando iban a comprar a su tienda local, no encontraban muchos productos saludables, por eso en las dos últimas décadas las insuficiencias renales terminales se hicieron endémicas. Los últimos datos nacionales estiman que cerca de un 19% de los problemas de salud de los indígenas australianos están relacionados con su dieta, especialmente con la falta de ingesta de frutas o verduras. Se necesitan subsidios gubernamentales para que los Anangu tengan acceso a la comida y para que ésta sea asequible a quienes viven en la pobreza, sostiene Tregenza. Cuando el actor director australiano Damon Gamyu comenzó a investigar los daños que causa el azúcar en nuestro cuerpo para la elaboración de su documental That Sugar, que estrenó en el 2014, estaba particularmente inspirado por la labor de Tregenza. Hace 12 años, supe por primera vez el trabajo de Tregenza, quien me invitó a visitar Amata, la comunidad indígena en la que vivía, le contó Gamyu a BBC Mundo. Me quedé muy impactado al ver la cantidad de Coca-Cola que consumía la gente, incluso se le daban a los bebés. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. Gamyu se preguntó si la situación seguiría siendo la misma después de tanto tiempo y decidió informarse por su cuenta. Encontré un artículo de 2009 sobre el tema que mencionaba cómo varias comunidades indígenas decidieron ponerse de acuerdo para prohibir la venta de bebidas azucaradas en sus tiendas. Uno de los motivos que movieron a Gamyu a seguir investigando fue el hecho de que se tratara de una historia positiva sobre la comunidad aborigen, pues la mayoría de las veces se habla solamente de la parte negativa, como el consumo de alcohol, dice el australiano. También me llamó la atención el hecho de que la idea naciera de los aborígenes y no del exterior. Entonces retomé el contacto con Tregenza, que es un ser humano extraordinario, dice. Pero, ¿cómo llegó esta remota región del noreste de Australia a vetar las bebidas azucaradas en su propia comunidad? El primer paso fue la educación. El objetivo, concienciar a la población sobre los problemas generados por la mala alimentación con ayuda de nutricionistas y expertos en la materia. En el 2007, Amata tenía 360 habitantes que consumían 40.000 litros de bebidas azucaradas al año, la mitad de eso Coca-Cola. Y fue en el año 2008 cuando decidieron prohibir la venta de las bebidas azucaradas que más se vendían en la tienda local Coca-Cola, Passiona y Powerade, sustituyéndolas por bebidas sin azúcares. Esta medida se extendió a otras comunidades aborígenes en el país que formaban parte del proyecto My Wiru. Sin embargo, en el año 2009 el gobierno recortó fondos, se llevaron al nutricionista impidiendo el desarrollo del programa educativo e introduciendo nuevas bebidas azucaradas en la región. Al día de hoy, los habitantes de Amata consumen un 30% de azúcar al día y la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea solo entre el 5% y un 10%. Fue esta la situación en la que se encontró Gamyu cuando visitó el poblado por primera vez en 12 años. Era evidente que la gente no era feliz, que estaban enfermos y que necesitaban ayuda de forma desesperada, recuerda. El consumo de azúcar en Amata ha disminuido, pero Gamyu considera que todavía queda mucho por hacer. Si la Coca-Cola ya no se vende, pero la educación se detuvo porque perdieron la fuente de financiación, cuenta. Todavía beben Fanta, limonada y otras bebidas azucaradas sin darse cuenta de que tienen tanto azúcar como la Coca-Cola. A través de su fundación de My Wiru's Sugar, Gamyu y Tregenza quieren continuar con el proceso educativo que se empezó en su día y hacer saber a la comunidad que Coca-Cola no es la única bebida que contiene altas tasas de azúcar. Esperamos poder reducir las tasas de azúcar a las recomendadas por la OMS de aquí al año 2020, dice. Gamyu vivió en primera persona los efectos que produce el azúcar en nuestro cuerpo consumiendo durante 60 días productos que dicen ser saludables, pero que contienen altas cantidades de azúcar. Nos estamos dando cuenta ahora de las técnicas que utiliza la industria alimentaria en términos de marketing para intentar hacernos creer que un producto es saludable cuando en realidad no lo es. Es una situación muy similar a la que ha sucedido con el tabaco, pues ahora el discurso sobre el mismo es muy diferente, explica. Gamyu asegura que a los aborígenes les resulta especialmente difícil entender estos trucos de marketing y también de manipulación. Pero se siente optimista, sabe que es posible recuperarse tras el consumo excesivo de azúcar. Él mismo pasó por esa experiencia tras la realización de su documental. El cuerpo es una herramienta muy poderosa y puede regenerarse de forma natural. Espera que los Nangú, o al menos las generaciones posteriores, puedan hacer lo mismo. Y la clave, sostiene, no es eliminar el azúcar por completo, sino reducirlo y consumirlo de forma responsable. Estoy seguro de que el panorama en cuanto a la industria alimentaria será muy diferente en los próximos 20 años, dice, recordando la importancia de las redes sociales a la hora de difundir el mensaje. Quizás en menos tiempo del que pensamos, My Wiru acabe convirtiéndose en un concepto que todos comprendamos. Toro mata y toro mata, toro mata rumbambero y toro mata. Toro mata y toro mata, toro mata rumbambero y toro mata. Toro mata y toro mata, toro mata rumbambero y toro mata. Toro mata y Diversas. Cada año, 300.000 mujeres mueren antes, durante o después del parto en América Latina. Las muertes maternas se han reducido considerablemente, pero hoy en día, 5.500 mujeres mueren cada año por hemorragia posparto. La Organización Panamericana de la Salud ha lanzado una campaña para que esta cifra se reduzca a cero casos. La cantante Lilia Downs es su vocera oficial. Escuchemos este informe de Radio Francia. A pesar de los avances médicos, hoy en día muchas mujeres siguen muriendo en el mundo como consecuencia de un parto. Tan solo en India, 136.000 mujeres mueren cada año por esta razón. Le sigue Nigeria con 37.000 muertes y Afganistán con 20.000 muertes anuales. En América Latina, las muertes maternas se han reducido considerablemente desde 1990, pero hoy en día 5.500 mujeres mueren cada año por complicaciones del embarazo y el parto, sobre todo en regiones aisladas donde hay poca atención médica. Por esta razón, la Organización Panamericana de la Salud, junto con la cantante de origen mexicano Lilia Downs, han lanzado una campaña en las Américas para sensibilizar sobre las muertes por hemorragia posparto. La campaña se denomina Cero Muertes Maternas por Hemorragia. El doctor Cuauhtémoc Ruiz Matus, director interino del Departamento de Familia, Género y Curso de Vida en la Organización Panamericana de la Salud, nos da más información sobre este problema poco conocido de salud pública. En el mundo se dan alrededor de 300.000 muertes relacionadas con muertes maternas. La primer causa de muerte materna en el mundo son las hemorragias. Las hemorragias que pueden darse durante el embarazo, en el parto o en el posparto. En el caso de América Latina y el Caribe, las hemorragias son la segunda causa de muerte. La primera causa de muerte lo representan las eclampsias, que es la hipertensión inducida por el embarazo. La segunda la representan las hemorragias, las muertes por hemorragias, y la tercera está relacionada con abortos. En América Latina y el Caribe ocurren alrededor de 5.500 muertes por año relacionadas con hemorragias. Esta se ha reducido mucho, muy importantemente, pero está representando que están ocurriendo una 16 muertes maternas por día en América Latina y el Caribe. Ahora, ¿es una situación que normalmente se podría evitar? Bueno, se considera que cerca del 90% de las muertes por hemorragia son evitables. Y para ser evitables, bueno, lo primero que hay que hacer es, desde un inicio, asuntos de planificación familiar, para separación de los espacios interembarazo, pero si la mujer está embarazada, tener sus cuidados prenatales adecuados, identificar signos de riesgo oportunamente y después asegurar la atención del parto y el posparto en las mejores condiciones posibles. Entonces, el 90% de las muertes maternas por hemorragia podrían ser evitadas. Pero es decir, ¿son personas que han dado a luz fuera del hospital o que no le prestaron atención después de dar el parto? ¿Qué es exactamente lo que sucede? Mira, este es un problema tanto social como de salud pública, ¿no? Es social porque está relacionado principalmente con la pobreza, la falta de educación, las desigualdades, ¿no? Y generalmente ocurren desafortunadamente en lugares remotos, en poblaciones indígenas, en lugares de difícil acceso, lugares muy pobres, pero también es un problema de salud pública porque refleja que hay deficiencias en el acceso a los servicios de salud y en la calidad de la atención que se dan en estos servicios de salud. Entonces tenemos mujeres que desafortunadamente por estas desigualdades no salen de sus comunidades, ¿no? No salen de sus comunidades porque no hay cómo salir, porque no hay caminos o porque no hay mecanismos para salir oportunamente, o por cuestiones propias culturales, el embarazo lo ven como algo normal o pueden ver como que el que se muere una mujer es algo que puede ocurrir normalmente, ¿no? No le dan un valor adecuado a esa. O también donde hay lugares donde las cuestiones de machismo predominan importantemente y entonces la pareja no deja salir a la mujer o no la deja salir a su atención porque ¿quién va a cuidar a los demás hijos? ¿O quién va a preparar la comida? Etcétera. Y por otro lado, hay mujeres que alcanzan a llegar o que llegan oportunamente a los servicios de salud, pero en los servicios de salud se debe garantizar que la atención sea de calidad, que haya sangre segura para usar en caso de las hemorragias, que haya personal capacitado para su atención, y ahí es donde también necesitamos poner mucha atención. Ahora, ¿el momento más peligroso qué es? ¿24 horas después de haber dado a luz? El momento más peligroso es durante el parto y 24 horas después del parto, ¿sí? Son los momentos donde más frecuentemente se presentan hemorragias. Es por eso que es importante la observación, porque también quizás es una cuestión de educar también al personal médico o a las enfermeras. Bueno, hay que educar a la comunidad y hay que educar al personal de salud también. Mira, cuando decimos educar a la comunidad, nos referimos a hasta las mismas mujeres, ¿no? Que vean cuáles son sus síntomas, cuáles son sus signos de alarma, en cuáles momentos pueden estar en riesgo y pedir la atención oportuna. Educar a sus familias para que cuando vean que una mujer empieza con sangrados, con dolores, con algún problema, inmediatamente la movilicen a los servicios de salud. Pero también educar a los servicios de salud, y va no nada más el personal de enfermería y médico. Va desde, ¿qué quieres?, el personal de vigilancia, el guarda que está en la entrada y que a veces le dice a la mujer, no la podemos recibir porque el hospital está lleno, ¿no? Y entonces son esas mujeres que andan en tres hospitales durante todo un día con problemas de sangrado y todo, y desafortunadamente llegan y fallecen. Entonces, toda esa sensibilización debe dar. Y después también parte de la preparación en la calidad de los servicios de salud es la atención posparto, es decir, no nada más es ya tuvo el parto y ya acabó el asunto, no. Hay que hacer un seguimiento, como bien señalas, muy pegado al posparto inmediato, 24-48 horas, para ver que la mujer no presente complicaciones principalmente ligadas con hemorragia. ¿Cuáles serían los signos de alerta? Dolor, ruptura prematura de la fuente y sangrado, ¿no? Serían los principales signos de alerta. En una mujer que no ha iniciado su trabajo de parto. En una mujer que ya tiene el parto o en el posparto, es sangrados que no se detienen. Es un sangrado demasiado abundante. De sangrado abundante, mira, hay casos en que la mujer está sangrando del útero, no hay un sangrado profuso, pero entonces empiezan a tener dolor abdominal, dolor tenso, dolor a la presión, y después hay como un sangrado retenido, una sangre retenida dentro del útero, que es el que después puede provocar hemorragias intensas o infecciones subsecuentes. Entonces lo importante es tratar de detenerlo lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Y uno de los problemas aquí es que la mujer cuando empieza a sangrar cae en lo que se denomina en estado de shock hipovolémico, y la manera de recuperar a esa mujer es con transfusiones sanguíneas. Entonces se requiere, primero, que se evite el sangrado y, segundo, que cuando se dé el sangrado se restituya la sangre perdida, y para eso requerimos que en los hospitales y en las unidades haya bancos de sangre con sangre segura para poderla usar en el momento que se requiera. La Organización Panamericana de la Salud trabaja sobre todo en países como Bolivia, Guatemala, Haití, Perú y República Dominicana. Recientemente, la cantante mexicana Lila Downs se incorporó a esta campaña y es su vocera oficial. En conferencia de prensa, la cantante, que tiene raíces indígenas, comenzó cantando a capela una canción para explicar su compromiso con esta causa. La chula, la chulada de esta tierra muele más. Muele masa de maíz, un milagro de sus manos, amarillo brillo vi. Un canto a la mujer que se funde con la tierra, que provoca su fertilidad, una mujer que da vida. Esa es la mujer que tiene a su comunidad, que tiene a su familia, que tiene a su tierra, pero que en algún momento necesita acompañarse de personas que tienen también un conocimiento para apoyarla. Y de eso se trata esta campaña, de buscar conexiones con las mujeres de la tierra y las mujeres que a veces, por algún motivo, se mantienen alejadas de una situación en la que podrían mejorar su situación de salud. Para mí es muy importante pensar en la traducción de los mundos, que es el doctor, el mundo de la medicina occidental, de la medicina alópata y del mundo de la tradición. y de la medicina tradicional, como se acostumbra en muchos de nuestros países de Latinoamérica y de Norteamérica también. Y por lo tanto, creo que nos toca a los que sí conocemos los dos mundos participar y pedir a nuestras compañeras participar también, sin temores quizás a veces, porque yo conozco a mi gente en México, que somos muy pudorosos, muy pudorosas las mujeres, no queremos que vean nuestra pancita porque a veces nos pueden echar un mal de ojo. Pero creo que tenemos que ir buscando la solución a nuestro camino de la vida. Así que es un orgullo para mí participar en esta campaña y venerar a las mujeres que dan vida. Quien tenaz te lleva de oro tierno de maíz. El objetivo es que se logre en las Américas reducir a cero las muertes maternas evitables, lo cual se puede lograr con una atención médica oportuna y un acceso a la atención obstétrica de emergencia. Ya acabó mi sufrimiento, ya no hay mal, no hay mal que dure 100 años. Palomita, duele y dile que yo beso aquí tus manos. Palomita, duele y dile que yo beso aquí sus manos. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes el día de mañana cuando sean las 10:30. Un excelente día.